vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. La canción previa, cuando terminaba Mañanas de Radio, Las Muchachas de Abril, no generó un clima para esta audición importante. Bueno, nuestro más sentido homenaje de conmemoración por ese hecho. Y bueno, nuestro compromiso histórico de esta organización de seguir levantando esas banderas y la lucha manteniendo esas banderas para no sé cómo decir esto, pero bueno, para aquellos que dejaron la vida por la lucha por el socialismo, no por un capitalismo humano, que esa es la verdadera utopía. Que en nuestra lucha esas banderas sigan vivas, y eso es nuestro mejor homenaje. Nosotros hoy, bueno, mañana es el acto de la Unidad Popular, a las 17 horas en Convención 1165, casi en Maldonado. Es una actividad muy importante, realmente es una actividad muy importante, y lo queramos o no nosotros, es como que empezáramos la campaña. No está propuesto así. Necesitamos un acto digno. Venimos de un muy buen acto del 26 de marzo, pero como están todos lanzados en campaña, escuchábamos a Tabaré Viera, por ejemplo, como él es ministro y no quieren despegar la colita del sillón hasta el último momento, planteaba Tabaré Viera: el Partido Colorado tiene que priorizar la gestión y pensar en candidaturas en diciembre, ¿no? Digo esto para ir caracterizando, incluso hasta las personalidades, ¿no? Yo quiero ser ministro hasta el último momento que pueda y renunciar al último momento, y quiero ser candidato. Así que todo el partido me espere y quiero ser candidato y pensemos en candidaturas en diciembre. Raffo lanzada, por supuesto, en campaña. Orsi ya está recorriendo los barrios de Montevideo, ¿verdad? Pero el Frente Amplio ya lanzó su campaña. Escuchamos a su presidente, Fernando Pereira, hablar que si gana el Frente Amplio, van a modificar tres leyes. Mencionaba las tres leyes, fundamentalmente la de la reforma de la seguridad social. Y ya nos aclaró Mujica, nos aclaró Pereira varias veces, no solo a nosotros, le aclara a su militancia, pero ante todo se lo aclara al Fondo Monetario Internacional, que ellos no van a derogar esta reforma que se votó ya en la comisión, y que el lunes y martes, en extraordinaria, porque están apurados, lo votan en el pleno de la Cámara de Diputados. Ellos no van a derogar esa ley, la van a modificar, y lo único que prometen es llamar a un diálogo social para modificar esa ley. Entonces Fernando Pereira lo que nos plantea es, o lo que le plantea a sus militantes y a la ciudadanía para que vote al Frente, es: si obtenemos mayorías parlamentarias, vamos a modificar estas tres leyes, ¿verdad? Entonces, hoy de mañana escuchamos al compañero Fernando Vázquez, el tema de la unidad, y hablan de la unidad de las izquierdas, etcétera. Está el tema de la unidad, y está el tema de si queremos ganar o si queremos sacar a la derecha, tenemos que unir a las izquierdas, ¿verdad? Yo me animaría a decir, digo yo, tendría que decir nosotros. Nosotros queremos la unidad, sí, con los progresistas, pero queremos la unidad con el programa nuestro. Ahora, ya sabemos cuál es el programa del progresismo, porque estuvieron 15 años en el gobierno, Su programa es la extranjerización de la tierra, es el modelo forestal, la soja transgénica, es UPM, son las privatizaciones. Ese es el programa. Es mantener la política económica tal cual está, es mantener la impunidad. Ese es el programa del Frente. Entonces, nosotros queremos unidad sí con el progresismo de verdad, pero con nuestro programa. ¿Y qué garantiza ese programa? Que la dirección de esa alianza conduzca a ese programa. Tampoco nosotros podemos ser bebé de pecho en política. O sea, porque ¿qué puede garantizar que en una alianza se conduzca el programa de la izquierda? Es que la conducción y las mayorías de esa alianza conduzcan a ese programa. Entonces, hablar de unidad de las izquierdas, así. Nosotros nos podemos poner atrás del 60% de la extranjerización de la tierra, nos podemos poner atrás de tres papeletas. Plantas de celulosa que ahora empezó a operar, nos podemos poner atrás de la esencialidad de la educación cuando se ocupó el CODICEN, nos podemos poner atrás del decreto 401 que a partir de ahí no se pueden ocupar los edificios públicos, nos podemos y podríamos seguir, ¿verdad? Atrás de eso nos podemos poner. Entonces, construir la unidad de la izquierda es construir la unidad en torno a una dirección de liberación nacional rumbo al socialismo, en dirección a un programa. Entonces, lo quieramos o no, mañana tenemos una instancia importante, ¿verdad? Tenemos que pensar cada uno de nosotros, que alguno capaz que está escuchando en su casa, cómo nos queremos plantar en este escenario que ya es electoral, aunque no lo queramos nosotros, ¿cómo nos queremos plantar? Porque el acto de mañana planta la unidad, por lo menos es un puntapié inicial, y para eso tenemos que, en cada barrio, en cada centro de trabajo, dar algún pasito. No solamente los invitamos, exhortamos a los compañeros, tratamos de jerarquizarlo, de explicar la importancia del acto de mañana para nosotros, sino, bueno, sugerir que aparte de venir, se invite a alguien más, que volvamos a aquellas viejas consignas, que cada uno de nosotros traiga a uno más de su entorno, a dos más. Si es una agrupación, que se visite la gente que tenemos en el entorno, que le expliquemos la importancia, la situación en la que estamos, que ya están lanzados en campaña electoral, la importancia de la unidad popular en el proceso de reconstrucción, no sé si es la palabra, pero contribuir a la construcción de la unidad de la izquierda en este momento, separar al progresismo de lo que es la izquierda, en realidad, porque te dicen, la derecha es sabia y sabe, lo que pasa es que ellos tienen ese mismo programa, ellos tienen claro que lo que hay que sostener es el modelo de dependencia, el modelo proimperialista. Entonces, las diferencias que tienen son de orden secundario, en lo principal están de acuerdo, pero no solo están de acuerdo en la coalición multicolor, están de acuerdo también con el progresismo. Entonces, cuando dicen es fácil que se unan, están unidos. ¿Qué es la alternancia en el gobierno para mantener este modelo sino la unidad de las derechas? Reconstruir la izquierda y contribuir a la unidad de la izquierda implica la defensa de un programa, ¿verdad? Pero no solamente un programa que te lo prometan escrito en un papel, porque hemos estado bichando incluso un documento que anda circulando aparentemente para el Congreso del Pueblo que promete la eliminación de la AFAP. Ya lo hicieron eso. Ya prometieron la eliminación de las AFAP. Nosotros no queremos que nos inviten a ir a un lugar porque nos prometen que van a cumplir con una letra escrita en un papel. Garantizar que se camine en dirección a un programa implica también la dirección de eso, la conducción de eso, las mayorías que hayan atrás de una plataforma o de un programa. Porque en política no se trata de hablar lindo de que haya algo escrito, se trata de tener fuerza. Entonces, queremos la unidad con el progresismo, sí, cuando podamos conducir los destinos de esa alianza hacia el programa de la izquierda, que no es otro que el programa histórico del 71. Entonces, en este marco, pensando estas cosas, mañana tenemos el acto de la Unidad Popular y muy próximo el encuentro de la Unidad Popular, donde vamos a estar definiendo estas cosas. Mañana entre nosotros los vamos a ir conversando. ¿Cuál es nuestra política de alianza? ¿Es verdad esto que nos invitan, como decía Silvio Rodríguez, nos invitan, no quiero decir la palabra, a ir a dónde? ¿Cuál es nuestra política de alianza? ¿Qué programa vamos a defender? ¿Qué elementos vamos a priorizar? Entonces, la unidad popular que se encamina ya a entrar en una campaña electoral tiene muchos desafíos por delante, y en este marco, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado en el IABA, con todas las cosas que hemos escuchado, con lo que se vio ayer, nos contó, porque se dicen cosas, ¿verdad? Parece que dicen que los estudiantes retuvieron por la fuerza a unas inspectoras. Ahora, a nosotros estudiantes que estaban en el IABA, no, nos dijeron que ellos, que cuando fueron a ocupar el IABA, invitaron a las inspectoras a salir y se negaron a salir. Y ahora dicen que las retuvieron por la fuerza y que incluso harían alguna acción legal. Seguramente será un elemento de negociación. Ante todas estas cosas, que se plante la unidad popular en el escenario, no solamente pensando en lo electoral, pensando en la lucha política, pensando en la lucha ideológica, pensando en la lucha económica, pensando en incidir políticamente. El acto de mañana tiene que ser una demostración digna de que la izquierda está presente en el país, ¿verdad? No somos los únicos, no tenemos pretensión de exclusividad, pero sí tenemos intenciones de contribuir a aumentar los niveles de alianza y a que esta izquierda se fortalezca. Y para todo esto es que exhortamos a los compañeros a estar presentes, todo el que pueda estar presente e invitar a alguno más que esté mañana presente en el acto de la Unidad Popular allí en la Fonoplatea. Va a hablar Gonzalo Abella, va a hablar un integrante de cada sector, vamos a poder intercambiar un rato, vamos a tener canto popular, vamos a tener cantina, vamos a poder intercambiar y sobre todo ya ir generando clima para lo que va a ser el encuentro de fines de mayo, en junio, un encuentro que hay cosas para definir, ¿verdad? Que tenemos que definir el camino que vamos a seguir en los desafíos que tenemos, ¿verdad? Que no lo desconocen ustedes, sobre todo a los compañeros, a los simpatizantes. Hay camino por recorrer. Tenemos que tener un plan de trabajo de la Unidad Popular, por lo menos hasta fin de año. Tenemos que lograr que aparezca nuevamente con fuerza renovada la Unidad Popular, que recorra el país, que aparezcan los medios, que aparezca en la lucha política, ¿verdad? Que aparezca con una política de alianzas, que empecemos que aparezca una fórmula, ¿verdad? Que aparezcan los candidatos. Hay mucho, y eso lo hacemos juntos, lo hacemos en el encuentro militante, todos valemos lo mismo, todos tenemos la misma opinión. Entonces, este acto generará el clima necesario para dar todos los pasos que tenemos por delante. Y por eso es que los invitamos a encontrarnos mañana a las 5 de la tarde en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en Convención 1165, casi Maldonado. Nos despedimos en esta audición hasta el viernes que viene, deseando, como siempre, que el compañero Leonardo vuelva a estos micrófonos. Es importante la presencia de la voz de Canelones como un departamento tan importante. Y nos despedimos en realidad hasta el domingo en la audición dominical del Movimiento 26 de marzo a partir de las 9:30.